estoy envuelto por tu forma de caminar. Sé que eres ajena y no sé si robarte. Quiero evitarte, pero no pierdo el control. Dicen que eres fruta prohibida, ángel con ojos de diabla. Quiero que seas mi niña. Yeah, yeah. Yo quiero que seas para mí. Mami, no te quiero compartir. No sé si esto puede funcionar, pero siempre podemos intentar. Quiero que seas para mí. Se me excusa su mirada y su tremendo cuerpo, pero morena, si tú tienes un marido, nada que cometa con él un delito.